la condición de Honduras y la situación del pueblo garífuna. Honduras se encuentra atrapada en el denominado Triángulo de la Muerte, poseyendo el indicador más alto de homicidios del planeta, llegando a la cifra en el año 2010 de 77.5 homicidios por cada 100.000 habitantes, con un promedio de asesinatos cada 43 minutos, siendo su coeficiente de Gini de 0.55, colocándose entre los 15 países más desiguales del mundo. Las estadísticas anteriores señalan la enorme disparidad de ingresos que existe en el país, acompañada de una inusitada violencia que en ciertas ciudades supera a países que viven en conflictos bélicos, tales como La Ceiba y San Pedro Sula, 158.2 y 147.8 por cada 100.000 habitantes respectivamente. En materia de aplicación de justicia, las cifras demuestran cómo el aparato judicial reporta un inusitado bajo rendimiento. Para el año 2006, solo el 10% de las denuncias registradas se resolvieron a través de un juicio, encontrándose el aparato judicial totalmente politizado, hasta el punto que fue uno de los entes promotores del golpe de Estado del año 2009. El golpe de Estado implicó la defenestración de la democracia y el inicio de la implementación de una serie de leyes de corte neoliberal por parte del Poder Legislativo, el cual en la actualidad está compuesta en su gran mayoría por los mismos legisladores que, acompañados del Poder Judicial y las Fuerzas Armadas, perpetraron el golpe. Hasta la fecha, Honduras continúa siendo la sociedad con mayor presencia rural en el hemisferio, contando un 52% de la población radicada en el campo. Existen alrededor de 650.000 familias que carecen de terruño alguno, padeciendo una explotación y misericordia a merced de un grupúsculo de latifundistas que practican el método feudal de plantación. Las presiones creadas por los agrocombustibles en los últimos años y previamente de parte de la ganadería extensiva han venido aniquilando la seguridad alimentaria en Honduras. A partir del año de 1992, con la contrarreforma agraria inducida por la Ley de Modernización Agrícola, Honduras se convirtió en un importador de granos básicos, después de haber sido exportador neto. En la actualidad, existen 200.000 hectáreas de palma africana que, según la Embajada de los Estados Unidos, pueden llegar a 500.000 hectáreas. Tendencia que agudiza la concentración de la posesión de la tierra en un país que de por sí la situación del agro es volátil. En el Valle de la Guam se han dado alrededor de 40 muertos en los dos últimos años, existiendo una campaña de desinformación tendiente a crear un escenario de guerra destinado a impulsar un éxodo campesino. La destrucción de bosque en Honduras se remonta a la denominada conexión de la hamburguesa, estrategia instaurada a mitad del siglo pasado por los organismos financieros internacionales, promoviendo la ganadería extensiva, la que se devoró buena parte del bosque en el Istmo. A partir del huracán Mitch hasta el año 2010, se perdieron más de 730.000 hectáreas del bosque en el país. La vulnerabilidad ambiental que salió a flote con el huracán no ha sido disminuida. Al contrario, la sedimentación de las cuencas hidrográficas y la pérdida de los cocos, barrera natural de protección de la costa, ha intensificado la vulnerabilidad. Honduras es considerado el tercer lugar más proclive del planeta a sufrir las consecuencias del cambio climático. Hasta el año pasado, el Estado de Honduras, por intermedio de la Secretaría de Recursos Naturales, SERNA, emitió finalmente una estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático. No obstante, la mayor preocupación de Cerna está relacionada con las falsas soluciones al cambio climático, tales como las represas hidroeléctricas y ahora la estrategia de reducción de emisiones producida por la deforestación y la degradación forestal REDD. La entrega de 47 cuencas hidrográficas por parte del Poder Legislativo a familias relacionadas con la élite de poder implica la destrucción de ríos con el propósito de construir microrepresas, las que tendrán un corto lapso de vida útil ante la rápida sedimentación causada por la descontrolada deforestación que se viene dando. Nación Garífuna. En relación a la costa garífuna, donde se encuentran ubicadas las 46 comunidades costeras y 4 insulares, la pérdida de los cocos y otras barreras naturales de protección de la costa, lo que implica un enorme riesgo para las comunidades que padecen cada día los efectos de las marejadas. La vulnerabilidad ambiental se agrava cada día más. Sin que exista ningún plan de apoyo del Estado o de la cooperación para la implementación de medidas inmediatas de mitigación y mucho menos de adaptación al cambio climático. A partir de la tormenta Gamma del año 2005, las comunidades de Batalla y Pueblo Nuevo han pasado a ser paulatinamente desplazados ambientales, situación que ciertamente se repetirá en las comunidades localizadas en cordones litorales. El pueblo garífuna, hasta la fecha, somos vistos como extranjeros en Honduras, a pesar de haber arribado a la costa caribe mesoamericana hace más de 214 años. El reconocimiento jurídico sobre nuestros territorios ancestrales ha sido a regañadientes, dándose una denegación del derecho al hábitat funcional de las comunidades, en los títulos concedidos y posteriormente a través de una política de creación de áreas protegidas, controladas por fundaciones privadas. En la actualidad, más de la mitad de las comunidades garífunas se encuentran dentro de áreas protegidas o sus zonas de amortiguamiento. La represión surgida alrededor de las áreas protegidas sin consultas es parte de una política estatal de negación al derecho a la alimentación. Para la elaboración de los planes de manejo no se consultó a las comunidades, situación que ha devenido en múltiples violaciones a los derechos humanos y, en el peor de los casos, zonas que han sido restringidas para el pueblo garífuna. Posteriormente pasaron a ser megaproyectos turísticos. A través de la cultura de las remesas, surgida de una fuerte corriente migratoria, la economía de mercado ha venido suplantando a la economía de subsistencia. La muerte del coco representó una enorme pérdida económica, en especial para las mujeres, pilar de la familia extensa garífuna, que se usufructuaban de los cocos y sus derivados. La destrucción de los bancos de pesca a manos de la flota pesquera industrial ha sido en detrimento de los pescadores artesanales, que vieron el supuesto santuario de las 4 millas mar adentro destruida por las redes de arrastre de los barcos de las islas de la bahía. La condición matrifocal del pueblo garífuna es una situación singular entre los pueblos indígenas de Mesoamérica, donde con las mazatecas del Istmo de Tehuantepec poseemos características similares en cuanto a la estructura social, siendo el papel de la mujer de vital importancia a pesar de las presiones patriarcales de la cultura dominante. El incremento de la pobreza como producto de la degradación ambiental causada primordialmente por los frentes de colonización agrícola y la flota pesquera industrial, han inducido a una fuerte corriente migratoria, siendo los hombres los que más tienden a abandonar las comunidades. este factor ha contribuido a reafirmar la matrifocalidad entre nuestro pueblo. La pérdida acelerada de nuestro territorio ancestral como parte de la ofensiva neoliberal, la que estimula megaproyectos, áreas protegidas y recientemente las ciudades modelos, se han convertido en una seria amenaza para la sobrevivencia de nuestro pueblo como cultura diferenciada. Las amenazas que confrontamos son múltiples, siendo la emisión en enero del 2001 de la Ley de las Regiones Especiales para el Desarrollo, RED, conocida también como la Ciudad Modelo, la mayor amenaza, ya que pretende la entrega de las comunidades ubicadas entre la Bahía de Trujillo y el río Sico, siendo este sector precisamente donde se encuentra ubicado el santuario cultural de nuestro pueblo. Las más de 20 comunidades que pretenden absorber bajo la Ciudad Modelo se está concertando a espaldas del pueblo garífuna. El sigilo de parte del Estado de Honduras en relación a la entrega de una o varias franjas del territorio nacional a compañías extranjeras o un país mentor es una nueva modalidad de colonialismo que pone a disposición nuestro territorio para un enclave neocolonial. Para pegar la luz, para arancebar, caro, liga, oh.